que ver con la conmemoración del 24 de marzo y bueno, la comisión ha hecho un cronograma muy extenso y muy rico que sí. Vos leías esta mañana, Flor, ¿no? Estamos con Diego Salinas, de la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, que va a tener una activa participación en la programación de este año. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buen día, Pato, Flor. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno. Con un poco de frío, pero... ¿Viste? Te dio frío a partir del anuncio nuestro. Sí, sí, ni me imaginé que... Cuando no sabías la temperatura. Claro, ahora que la sé, me agarró más frío. Diego, contanos, ¿qué va a ser la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro con motivo de esta conmemoración? Bueno, hay dos actividades que hemos sumado, digamos, a este cronograma que ha elaborado la comisión con la participación de un montón, por suerte, de organizaciones, de vecinos y vecinas de la ciudad. Y esas actividades, bueno, por un lado tenemos una que se va a desarrollar el miércoles 22 a partir de las 18 horas en la Costanera. Allí entre el Muelle de Lanchas y los Juegos Infantiles, este sector que se conoce como Parque Belgrano. Sí. Esa actividad se llama Lecturas para la Memoria y bueno, consiste en juntarnos para compartir textos, para compartir un poco de música, para compartir un poco también escritura. La idea es que haya una sesión de improvisación de escritura y ahí mismo vamos a poner en marcha otra actividad que se va a extender, digamos, por los próximos o los siguientes dos o tres días hasta el domingo, que es una suelta de libros, ¿sí? Bueno, una suelta de libros que se referencia, digamos, que se propone como gesto contrario a esto que conocemos acerca de la censura de la dictadura, que incluso digamos registró la quema de miles y miles de ejemplares de libros de diferentes características en todo el país, y bueno, por supuesto la fuerte censura, ¿no?, a las ideas, al pensamiento, a la cultura, etcétera. Entonces estas son las dos actividades. Por un lado, este encuentro en la Costanera, allí también vecinos, vecinas de Viedma van a llevar y van a compartir textos. Damián y Natalia Lagos van a acompañar con la música. La poeta viedmense Iris Jiménez va a coordinar las sesiones de escritura. Y bueno, proponemos entonces esta suelta de libros, digamos, todo aquel que quiera y que pueda puede llevar un libro para liberar, ¿sí? Va a ser identificado con un calco, con la fecha, con el motivo de la suelta, y por el otro lado, toda persona que así lo desee también puede puede llevarse uno de estos libros, claro, liberados, ¿no? A lo mejor no todo el mundo entiende esto de la suelta del libro, claro. ¿Viste? Que se emparenta con la suelta de las palomas, ¿no? Sí, suelta, liberación de libros. Bueno, es una actividad, digamos, que viene creciendo mucho en los últimos años en diferentes ciudades y con diferentes motivos. Hay una muy grande que se hace digamos, de manera internacional, incluso el 21 de septiembre, en el, claro, Día de la Bibliodiversidad, y tiene que ver con esto, con dejar, o bien proponer algún espacio físico donde hacer el intercambio, o donde liberar libros para que otras personas puedan llevárselos, o bien ir dejando en diferentes lugares, en este caso de la ciudad, para que, bueno, insisto, para que cualquier otra persona tenga acceso al libro, que bueno, tiene que ver también con compartir esto, la memoria, uh-huh, la cultura, digamos, quienes somos lectores, sabemos todo lo que hay, todo lo que se juega en el afecto, en el, claro, vínculo con un libro, y al mismo tiempo lo que implica desde el punto de vista de las ideas, de la cultura. Entonces, la idea es compartir, desprendernos, claro. A y ver, facilitar. Que me voy a la plaza del cine y me encuentro un libro suelto ahí. Miro, wow, un libro. Exacto. En un asiento, ¿eh? Y sí. Dice, este libro es un libro suelto, ¿no? Entonces, lo leo, yo a mi casa lo leo, y después voy y lo pongo en otro lado, o lo pongo ahí mismo otra vez de nuevo, sí, bueno, para que lo siga leyendo otra persona. Exactamente, eso queda un poco también a criterio de cada uno. Sí. La idea, o por lo menos lo que nosotros proponemos, es seguir haciendo sueltas, entonces se pueden encadenar, claro, digamos, o se puede hacer circular de modo permanente el texto, o bien el libro, o bien bueno, ir sumando cada vez más, cada vez más participantes, cada vez más más gente que se entusiasme con esto de dejar un poquito de su propia uh-huh. memoria, de su propia experiencia, de su propia de su propio afecto uh-huh. para que otro pueda. Está buenísimo, sobre todo en estos momentos, Diego, en que los libros están caritos, está sí. todo caro. Uh-huh. El libro, uno dice, el libro está re caro, no, está caro todo, ¿no? Sí, el libro tiene sus costos. Bueno, viene bien esta reflexión, digamos, porque desde la editorial tenemos esta idea de facilitar, esta misión de facilitar el acceso a la cultura, al conocimiento. Entonces estamos muy comprometidos con todo aquello que se edita también de modo libre. Las personas pueden acceder a los contenidos a través a través de la web, ya sea para leer en línea, para descargar, uh-huh. etcétera. Y por otro lado, bueno, la universidad, que viene editando fundamentalmente, o tiene un catálogo que fundamentalmente se nutre por estos momentos de la producción académica, tiene varias aristas, ¿no? Por ejemplo, a los estudiantes se facilitan los precios al libro de costo, uh-huh. etcétera. Es decir, que hay alternativas para acceder, y bueno, y esta es una alternativa más que se propone, ¿no? Bien, Diego, te vamos a invitar a vos y a la gente, si querés venir con alguien más, para que nos cuente un día cómo está funcionando esta editorial. Bueno, sí. Para hablar un poco más de la editorial, ¿te parece? Sí, sería buenísimo. Por el momento, bueno, déjame decir, Pato, que estamos invitando a los vecinos y a las vecinas de Viedma y de Bariloche, porque la suelta va a ser en Viedma y en Bariloche. Ah, mira vos. A colaborar, a participar, donando un libro, ¿sí? Que para la suelta. Que quieran compartir con otros vecinos y vecinas. Entonces, hemos dispuesto una serie de lugares donde esos libros van a ser acopiados. En Viedma, en la propia sede de la editorial. ¿Dónde está la sede? En el rectorado de la universidad, Belgrano 526, tercer piso, de 8 a 15, allí se pueden acercar libros. En la biblioteca de la sede atlántica, que queda ahí en la manzana histórica, en Colón 450. Uh-huh. En ese caso, el horario es de 14 a 20. En la vedelía del campus, sí, allí en la salida, digamos, uh-huh. Hacia el Cóndor, en Radio Encuentro. Está, ¿sí? Muy bien, sí. Pueden venir a dejarlos aquí. Vamos a poner una cajita. Vamos a poner una mesita, ¿sí? Acá afuera, a la entrada de la radio, donde se van a meter los libros. Exactamente. Que van a volar. Esperemos que sí. Esperemos que se sumen muchos, muchos libros, muchos vecinos y muchas vecinas. Va a haber tiempo entre el lunes y el miércoles, ¿sí? para acercar libros, y a partir del miércoles comenzamos a soltarlos hasta el domingo 26, ¿sí? Entonces, eso por un lado, y por el otro, bueno, los esperamos a todos y a todas el miércoles 22 a las 18 ahí en el Parque Belgrano, entre el Muelle de Lanchas y los Juegos Infantiles, para compartir estas lecturas, para compartir un poco de música, para hacer memoria y comunidad entre todos, ¿no? Buenísimo, Diego, gracias por venir. A ustedes. Diego Salinas, entonces, editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, presente en la conmemoración de este 24 de marzo.